vida que te doy, soy el saldo a tu favor. Sorpréndete de mí, de lo que soy. Ríete conmigo aunque esté triste. Hurga mi basura, siéntelo, siente lo que siento yo. Vive en mi casa y por favor, no te olvides de matarme antes de irte. Invádeme, invádeme, invádeme, invádeme, invádeme, invade mi sillón. Descubre el mal olor que esconde tras de sí, la mano de pintura que cubre el hueco de mi sucia ruina. Cuélate en el váter cuando estoy haciendo de vientre y pruébalo. Ya puedes sacar tu propia conclusión y acercarte más a lo que más aspiras. Hurga mi basura, siéntelo, siente lo que siento yo. Vive en mi casa y por favor, no te olvides de matarme antes de irte. Tengo las ideas negras en la cabeza. Yo no soy Bertrand Russell, sino un simple taxista. ¿Qué puedo saber? En realidad ni siquiera sé de qué puñeta hablas. Es que me parece que ni yo lo sé. No te preocupes demasiado. Tranquilo, que todo se arreglará. Invade mi sillón. Descubre el mal olor que esconde tras de sí, la mano de pintura que cubre el hueco de mi sucia ruina.